avisa y loco, ¿dónde estás? Encender el motor, loco. ¿Cómo así? Movete, loco, ya, la chava. Ok. Están esperando. Vamos, pai, vamos. Pues están esperando. Sí, vamos. Vamos. Enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo, enciendan los motores, enciendan los motores. Yo, enciendan los motores, ¿qué tú esperas, mai? Yo, enciendan los motores, enciendan los motores. Yo, enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo, enciendan los motores, ¿qué tú esperas, pai? Mover la pera, nena, ¿qué tú esperas? Mira, la cosa está buena, retrocede un poco porque quiero verla. Mi nombre es Y, déjame tomarte una foto porque me pongo loco cuando no te toco. Se me enciende el foco cuando no te miro. Tu belleza me deja sin suspiro. El respirar se me hace bien difícil, como un misil de guerra exploto antes de ser destruido. Oye, cálmate, nena. Reggaetón para el rato, así que cálmala. Una nalgada te vas a ganar. Ponte el G-string porque quiero ver más. En Inmortal Stress ya no va a haber nada. Así que vamos a tumbar el Super Bass, yo. Enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Oh, enciendan los motores, que tú esperas, mai. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo, enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo, enciendan los motores, que tú esperas, bye. Con el check, check, to the money, make, make. Con el check, check, to the money, make, make. Con el check, check, to the money, make, make. Con el check, check, to the money, make, make. Check your money, make a check, check your money, make up. Check your money, make a check, check your money, make up. Twist la espalda, let the flow go. Explosivo desde la banda, no. Twist la espalda, let the flow go. Explosivo desde la banda, no. Go, go, go, go, go, go, go, go. Come on, go, go, go, go, go, go. Encienda los motores, encienda los motores. Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Oh, encienda los motores, ¿qué te esperas, mai? Encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, encienda los motores. Tra, encienda los motores, encienda los motores. Yo, encienda los motores, ¿qué te esperas, mai? Inmortal Stress, pai. Inmortalidad del sapo. Sabrón, mai. No te dejes montar. Móntanos. Enciende los motores. Enciende los motores. No aguantan, pai. No aguantan. Vamos a montarlos. Te voy a montar, pai. Te monté. Inmortal Stress. Tumbar.